8:35, hace mucho que queríamos hablar con él para entender algunas cuestiones, así que en alegría de saludar a Carlos Heller, diputado, bueno, ustedes saben, ¿no?, dirigente del Frente de Todos, Partido Solidario. Carlos Heller, buen día, Cintia García y equipo, te saludamos. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias por atendernos. Pero te quejas, yo no tengo registro de que no te haya atendido. Es la primera vez. Ah, mira, mira, mira, mira, mira. No, no me estoy quejando, no me estoy quejando. Lo estamos celebrando. No, dijiste siempre tenemos ganas de hablar con él y por fin lo tenemos. Digo, yo no soy tan difícil. No, no, no, quería, hubo momentos así, hay agendas, hay horarios, es un programa muy temprano. Ah, sí, eso es verdad. No, no, pero no era una queja, no era una queja, sino que al revés, es una alegría charlar un rato, sobre todo para pensar un programa, ¿no? Me parece que es importante en este momento donde estamos tan urgidos por las definiciones, si Cristina finalmente va a ser candidata o no, o quién va a ser el candidato, o si va a haber paso o no va a haber paso, y a veces se deja de lado que se necesita un programa, ¿no? Entonces por eso nos parecía interesante esta convocatoria, que es creo que el próximo jueves, si no me equivoco, pasado mañana, una Argentina a las 18 horas en el Teatro IF Boulogne-sur-Mer 549. Diputados, dirigentes del Partido Solidario, convoca el Frente de Todos, la Corriente Nacional de la Militancia, y bueno, con tu palabra, con la de Daniel Filmos, con la de Juan Carlos Junio, Mara Brauer, bueno, ¿y qué? ¿De qué se trata el programa? Bueno, a ver, primero, con Daniel yo diría, y con la Corriente, nosotros venimos trabajando hace muchísimos años. El otro día recordábamos con él, en definitiva, la fórmula Filmus-Heller para jefe de gobierno y vice fue la primera confrontación política contra Macri-Michetti en la Ciudad de Buenos Aires, 2007. Es así. Desde entonces, yo vengo antes, yo podría anotar otros 10 años antes de pelea en Boca. Pero vamos a quedarnos con la parte de la política. Recorriste esos territorios con Macri, contra Macri, podemos decir, ¿no? Así es. Claro. Así es. Digamos que podría atribuirme a haber sido uno de los primeros que advirtió lo que Macri representaba, el riesgo que era, y cuando se acercó a Boca con la clara intención de generar una imagen más popular, popularizar su imagen, no me salía la palabra, con un claro objetivo político que efectivamente que lo logró. Logró. Claro, claro, es verdad. Entonces, yo estaba repasando estos días, ayer justamente, mirando algunos videos de actos que hicimos. Por ejemplo, en el 2009, junto con Néstor Kirchner, uno en el Teatro La Plaza, otro en el Luna Park. Y es notable cómo se repiten las situaciones. Allí hablaba Néstor muchísimo de el país del que él tuvo que hacerse cargo en el 2003, que habían dejado las experiencias neoliberales. Y hace un repaso de todo lo que había pasado: la destrucción del sistema previsional, la privatización de las empresas públicas, el aumento de la pobreza, todas las cosas que pasaron y sobre las que hubo que trabajar en los años venideros. Podríamos decir, yo te pongo ese discurso y vale hoy. Tremendo. Y vale hoy. Porque bueno, Cristina habló de la Argentina circular, ¿no?, en el Estadio Único de La Plata. Es que es así, es que es así. Ella dijo, y yo, me parece una frase bárbara, la compré plenamente, cuando dijo, el pasado que se hace presente y que amenaza el futuro. Y es así, es esa Argentina circular donde nos vuelven a querer vender que lo moderno es dolarizar la economía, que lo moderno es privatizar, que lo moderno es desarmar los sistemas de seguridad social, etcétera, etcétera. Yo veía ayer, leía una declaración de un ex funcionario que fue presidente del Banco Central, que hoy... Martín Redrado, ¿para qué voy a andar con Sí, claro, digamos. Que hoy es asesor de la Reta, que se supone al que lo ponen como moderado. Y el tipo dice, bueno, aquí hay que, desde el día uno, emisión cero, déficit cero y tipo de cambio unificado. Esas tres cosas van a generar un desastre si ellos ganaran y las hicieran. Porque cada una de esas palabrejas encierra un montón de cosas. Porque cuando ellos dicen déficit cero, no están diciendo vamos a crear impuestos extraordinarios a las grandes fortunas, vamos a ir detrás de los grandes evasores y los contrabandistas, sino que dicen que van a recortar el gasto, y cuando se dice recortar el gasto, se habla de recortar el gasto público, esencialmente el gasto social, el gasto previsional, que es lo que conforma la parte sustancial del gasto de la Argentina. Cuando ellos dicen emisión cero, están hablando de algo muy parecido a la convertibilidad. Emisión cero es generar una situación de recesión inmediata, brutal, por falta de dinero. Y cuando ellos, claro, porque ellos plantean los tipos, plantean el achicamiento del Estado, pero con una ecuación donde piensan en una sociedad 60-40, ¿no? Claro, pero ¿por qué tuvimos 14 o 17 cuasimonedas en el 2001-2002? Porque no se podía emitir, porque la convertibilidad hacía que cada peso tendría que tener un dólar de respaldo en la reserva del Banco Central. Claro. Y como no había dólares, no había pesos. Y como no había pesos, el gobernador de la provincia X no le podía pagar los sueldos a los empleados públicos y el intendente de la municipalidad no le podía pagar. Entonces la economía explotó. Hay que revivir las cosas, hacérsela acordar a la gente. Tal vez nuestros jóvenes no lo vivieron y les parezca que eso es una historia demasiado antigua, pero esto pasó hace poquito. Cuando ellos dicen tipo de cambio único, lo que están diciendo es que van a devaluar, no están diciendo que van a controlar el dólar ilegal, no. Ellos están diciendo que ese es el verdadero y que todo lo que se importa se va a importar ese tipo de cambio y que todos los precios internos se van a alinear con ese tipo de cambio. Carlos, ¿cómo está? Emanuel Herrera lo saluda. En el ellos también hay que incluir ahora a la Corte Suprema, porque el otro día el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosati, habló de bajar la emisión en AmCham. Sí, sí. Sí, en ellos hay que incluirlos, yo los incluyo. Forman parte del poder económico, el mediático y el partido judicial. Yo diría que son parte de la coalición. Más allá luego de los subtítulos o las subdivisiones, el presidente de la Corte hizo una cosa llamativa, porque además yo lo escribí esto el fin de semana en algunas notas, cuando uno lo escuchó parecía que estaba hablando de las responsabilidades de la Corte. El artículo 75, inciso 19, al que él hace referencia, el artículo 75 de la Constitución se refiere a las facultades del Congreso de la Nación. Y el inciso 19 enumera una enorme cantidad de cosas que dice que son responsabilidad del Congreso de la Nación y que tienen que ver con desde mejorar las condiciones de vida de la gente, asegurar trabajo bien remunerado, sistemas de salud adecuado, etcétera, etcétera. Y en ese paquete hay un renglón que dice defender el valor de la moneda, lo cual no está mal en sí mismo, lo que está mal es sacarlo de contexto y utilizarlo como lo utilizan. Es decir, ni es una responsabilidad de la Corte, corte, con lo cual una vez más se está intrometiendo en otro poder del Estado, ni es un tema exclusivo, sino que forma parte, yo escribí también, habría que decirle al presidente de la Corte que el artículo 14 bis también forma parte de la Constitución Nacional. Y habría que recomendarle su lectura para ver todas las cosas que hay que hacer en este país para cumplir con la Constitución de la Nación. Heller, ¿qué tal? Buen día, Alan Longhi, de este lado. Hola. Y ya tenemos en claro el panorama, qué es lo que ofrece la oposición. Ahora, ¿con qué propuestas o con qué programa puede enamorar al electorado el Frente de Todos, teniendo en cuenta la situación tan delicada y las variables que están tan justas, que hay tan poco margen, aparentemente, de acción? A ver, primero, yo sería... Porque también a veces nosotros terminamos siendo víctimas de esa propaganda y eso muestra la penetración que tiene, ¿no? Primera cuestión, todos los resultados electorales que han pasado en los últimos tiempos, no solo los de este domingo, sino los de hace un par de semanas anteriores, muestran un estado de ánimo. Yo no creo que esa gente mire tan distinta a la nación como a su provincia o a los líderes de la nación respecto de los líderes provinciales. Tengo mis dudas. Por lo menos lo siento así, y creo que lo dije antes de las elecciones. Yo creo que nos han vendido una cosa como que fuera fatalmente de una manera, y yo tengo mis reservas de que eso efectivamente sea así. Pero, yendo al sentido, creo, de la pregunta, claramente yo comparto la idea, que también están las cosas que expresó Cristina. Cristina, en ese último discurso en La Plata, dijo un montón de cosas, pero yo me quedé con tres frases. Yo me quedé con tres frases. Frase una, esta que recién comentamos, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el pasado que se hace presente y amenaza el futuro. La dos es el llamado a la unidad. Yo les dije que tomen el bastón de mariscal, pero no para pegárselo por la cabeza a otro compañero. Creo que es algo que todos deberíamos reflexionar y entender que nuestro problema es con los otros y no entre nosotros. Y o por lo menos que los problemas principales son los que tenemos con los otros y no los que tenemos entre nosotros. Y la tercera cosa que dijo es la de la necesidad de un programa, que lo que nos tiene que unificar es la propuesta común, y qué es lo que tiene que ser la obligación para quien sea candidato. Es decir, priorizar el tema del para qué, y a partir del para qué, discutir el con quién. Me parece que también es un camino inteligente, porque lo que nos tiene que unir es la propuesta de qué queremos hacer, qué queremos cambiar, en qué tipo de país queremos vivir. Sí, adherimos a todo esto. El tema es que se nos termina, pareciera ser que se nos acortan los tiempos. Capa tu voz. Pareciera ser que se nos acortan los tiempos, ¿no? Como que no, no hay tiempo. Es como que ahora tiene que convivir en la urgencia el programa y el candidato o la candidata. No es tan difícil. El programa está, mira, básicamente el programa tiene un eje central. Sí. Mercado o Estado. Esa es la gran alineación que es el punto de partida. Porque cuando vos ves todas las propuestas que se ponen sobre la mesa, en definitiva terminan, Cintia, ahí. ¿Quién fija la regla? ¿Quién establece el juego? El mercado asigna los recursos. ¿El mérito determina quién está bien o quién está mal? Sí. ¿O hay una representación de la sociedad expresada en el Estado que fija las reglas, pone los límites, asigna los recursos, empareja las posibilidades, etcétera? Carlos, estamos completamente de acuerdo, digo, en esta dinámica, mercado o Estado. No tengo las noticias, pero de verdad que nos gusta charlar con vos porque nos interpelás. Pero una pregunta última, sí, casi por sí o por no, y con compromiso de profundizar. ¿El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es posible de cumplir en estas condiciones? no te puedo contestar por sí o por no. Yo te, con el Fondo Monetario Internacional no había que estar, como tantas otras cosas. ¿Seguro? En el discurso ese de Kirchner que te digo, parece que lo pongo hoy. Sí, pero estamos en este contexto. Claro, en este contexto se trata de lograr los acuerdos menos malos posibles. Nunca son buenos. La seguimos. Tampoco yo creo que haya condiciones para romper con el fondo. Por eso es una trampa, nunca tuvimos que haber entrado. Claro. Pero estando adentro tenemos que pelear, y todo esto que se está negociando nuevamente, y esto de buscar alternativas con China y con los BRICS y con todo lo demás, son todas cuestiones tendientes a morigerar esa limitación o esa dependencia que genera el acuerdo con el fondo. La seguimos en breve. Te agradecemos ese contacto con la M750. Carlos Heller. Nos vamos a las noticias en el informativo de la M750.